La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, presenta Quehacer Universitario Radio. Porque la UGED es noticia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este programa totalmente en vivo, transmitiendo desde el 1270 de AM, el Quehacer Universitario, el programa número 172. Le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Claudia Aranda. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bueno, hoy es primero de diciembre, nuestro primer día del mes de la Navidad, y bueno, ya empecemos con nuestros preparativos navideños, ir poniendo nuestros adornos, ir viendo qué vamos a cenar el 24 en la Nochebuena, y bueno, ir viendo a quién vamos a invitar, con quién vamos a compartir nuestra cena de Navidad. Por supuesto, ya estamos en cuenta regresiva y vámonos directamente a la efeméride. ¿Qué sucedió un día como hoy? Nació Woody Allen, director, guionista, humorista y actor estadounidense ganador del premio Oscar en múltiples ocasiones, invitación que respetuosamente rechaza, con la excusa de que es el día en el que toca con su orquesta New Orleans Jazz Band. Sus personajes suelen estar obsesionados con la muerte, películas de Bergman, el sexo, la religión, los judíos y el exterminio nazi, el psicoanálisis y temas sobrenaturales. Primero de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El primero de diciembre de 1981 se registra oficialmente el primer caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en cuyo recuerdo, desde 1988, la Organización Mundial de la Salud, OMS, estableció esta fecha como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El informe conjunto de UNAIDS y la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce que el acceso al tratamiento contra el SIDA y el VIH ha progresado en los últimos años, lo que ha permitido alargar la vida de muchas personas infectadas. Sin embargo, el texto advierte de que queda mucho por hacer, especialmente en materia de prevención. La Asamblea General de la ONU expresó su profunda preocupación por el hecho de que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, había adquirido proporciones de pandemia. Fuentes de información: www.buscador.com.mx. Biblioteca digital.ilce.edu.mx. Un día como hoy. Un día como Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Noticias UGED. Y en las noticias de hoy, platicamos con el rector Luis Tomás Castro Hidalgo, quien nos informa sobre la gestión que está realizando ante dependencias federales, esto para obtener el recurso y pagar las prestaciones de fin de año a todos los universitarios. Vamos a esperar, todavía hay tiempo en el sentido de que una vez hechas las gestiones ante la Secretaría de Educación, ante la Secretaría de Hacienda, podamos tener una respuesta positiva, que, como lo habíamos mencionado, sea en el tamaño, la cantidad media o necesidad que la universidad lo requiere, pudiera ser en el transcurso de estos días, esta semana, para finalmente poder cerrar nosotros los compromisos institucionales. Hay el apoyo total, el apoyo que en un momento se ha hecho sentir por parte de todos los legisladores federales y del señor gobernador. Nuevamente la semana pasada que estuvimos por ahí en la Secretaría de Hacienda en un bloque que redunda precisamente en una excelente gestión. Esperemos que la misma dé los resultados suficientes, que que insisto, todavía estamos en tiempo, el aguinaldo tiene que pagarse en los primeros días de diciembre y en ese sentido poder nosotros cumplir con los compromisos de contrato colectivo. Sí, pues definitivamente es una presión, toda vez que es un recurso importante, toda vez que es una prestación que tenemos que cumplir por parte de la administración central, y en ese sentido poder nosotros dar tranquilidad, estabilidad a la universidad, que en ese sentido afortunadamente en el aspecto académico, de investigación, de difusión de la cultura y apoyo al deporte, que son las tareas sustantivas, afortunadamente ha habido o está siendo, dándose un magnífico cierre de año. Hemos avanzado en la respuesta o solución a los planteamientos hechos por los sindicatos, conscientes y reconociendo por parte del servidor y de la administración central que ha habido mucha disposición de los secretarios generales para, en tiempos de espera, de manera programada, poder nosotros ir poco a poco, ir abarcando los planteamientos y soluciones a las peticiones hechas por parte de ellos. Vamos avanzados en las gestiones. Hemos estado en la Secretaría de Educación, estuvimos la semana pasada en la Secretaría de Hacienda, se hicieron los planteamientos ante un director de egresos en el tema educativo y ante un subsecretario de ingresos de dicha dependencia, y en ese sentido, con gran disposición y apertura, debo reconocer, se escucharon los planteamientos de la universidad, esperando nosotros una respuesta positiva en el transcurso o término de estos días, de esta semana o la semana entrante, para poder nosotros cumplir con esos compromisos institucionales. Yo siento que no, aquí hay confianza, porque contamos con grandes aliados, como es un gobernador, como son diputados y senadores, quienes en un gran bloque han hecho su presencia, han hecho sus manifestaciones, han hecho las gestiones a fin de favorecer en lo que corresponde a la universidad, conscientes precisamente de su papel como institución o universidad pública en el estado. Bien, y continuando con la información de rectoría, dentro del quehacer del rector con los universitarios, bueno, pues ayer, el día de ayer, se firmó un convenio de colaboración dentro del marco de participación que tiene la máxima casa de estudios con las instituciones, y se firmó un convenio con el Instituto Duranguense de la Mujer, y el propio rector Luis Tomás Castro Hidalgo nos platica los alcances de este convenio y cuáles son las instituciones que estarán participando en el mismo. Vemos con agrado que este convenio permitirá involucrar de manera más amplia a otras facultades, como pueden ser la de trabajo social, como pueden ser la de psicología, que pueden aportar enormemente a los objetivos del convenio precisamente. Está aquí Pedro de la Cruz. Yo creo que habrá mujeres emprendedoras, habrá mujeres que puedan insertarse en el campo del desarrollo empresarial, en el campo de la incubadora de empresas, y en ese sentido pues la universidad es muy amplia también en ese sentido. Dice, la recurrencia en la suscripción de convenios interinstitucionales con diferentes entidades públicas y privadas por parte de nuestra máxima casa de estudios es una muestra fehaciente del interés de la universidad por coordinarse con organismos gubernamentales y vincularse con los diversos sectores de la sociedad con el afán sostenido de acercar a la gente a nuestra casa de estudios. Hoy lo estamos haciendo con el Instituto de la Mujer Duranguense y con la presencia de su directora general, la doctora Fátima del Rosario González Huizar. Nos estamos comprometiendo a actuar en forma coordinada para que ambas instituciones podamos extender nuestras fortalezas, prolongando nuestras actitudes de servicio en forma recíproca y ofreciéndonos mutuamente nuestra colaboración en aras del cumplimiento de nuestras responsabilidades institucionales. A través de este instrumento, se abren espacios a favor de los estudiantes de la UGED que opten por prestar su servicio social universitario y servicio social de pasantes en las áreas que el Instituto de la Mujer Duranguense tenga disponibles. Asimismo, el Instituto de la Mujer Duranguense aceptará a nuestros estudiantes capacitándolos en materia de equidad de género, otorgándoles sus respectivas constancias del servicio prestado. En síntesis, consideramos este concurso de voluntades como una gran oportunidad para que tanto la universidad como el Instituto de la Mujer sigamos transitando por la ruta de nuestra propia realización, trabajando siempre en beneficio de las aspiraciones de nuestros estudiantes de la mujer y de la sociedad en general. Así es, y dentro de este mismo evento, la titular del Instituto Duranguense de la Mujer, Fátima González, agradece al rector por la apertura que tiene esta casa de estudios para vincularse con la sociedad y más con las acciones que serán en beneficio con todas las mujeres. Después de un año de relación y de trabajo, este convenio con la Universidad Juárez del Estado de Durango, agradezco mucho su hospitalidad, que hemos trabajado de manera, no, a lo mejor no formal, pero el trabajo se ha seguido dando a través de las facultades de psicología, de trabajo social y derecho en este caso. Agradecerle al licenciado Luis Tomás Castro Hidalgo, rector de la universidad, su apertura, y la verdad que se ha visto este tema de brecha de igualdad de hombres y mujeres, y lo podemos ver en las presidentas de las sociedades de alumnos que hay allá en Universidad Juárez, casi el 50% en este sentido. Como ustedes saben, pues ya somos casi más mujeres estudiando las carreras de posgrado. Entonces son posicionamientos que sin el apoyo y la visión de quien está a la cabeza, pues obviamente no se lograría. Comentarles que en el tema de Durango, de las mujeres, ocupamos un cuarto lugar de violencia hacia las mujeres. Ahorita el instituto está saturado en lo que es atención, en lo que es la atención a mujeres víctimas de violencia, en el área de lo que es jurídica y psicológica. Entonces este convenio viene a abrir el parteaguas de una atención eficiente, sabedores de que la Universidad Juárez es expulsora de profesionistas eficientes y comprometidos con la sociedad. Entonces en este sentido es este convenio de poder también nosotros como instancia de gobierno abrirles un espacio de desarrollo integral y que estén convencidos de que es una institución seria donde ellos pueden desarrollarse en este ámbito. También comentarles que estamos trabajando muy fuerte en lo que es el liderazgo femenino como Instituto de la Mujer. De hecho, estamos trabajando con las presidentas de las sociedades de alumnos y con las ramas femeninas que tienen las diferentes instancias a través de la Federación de Estudiantes. Hemos trabajado algunos diplomados, algunos talleres donde nos ha acompañado su gente de aquí en la universidad. Pues agradecerle, yo creo que es el paso firme ahora sí para una relación que vaya complementando un servicio pues integrar a la sociedad en este sentido, ¿no? Desde la capacitación a funcionarios de su parte hacia nosotros, poder sensibilizarlos nosotros en el tema de prevención de violencia, de equidad de género, de igualdad de oportunidades, y pues sobre todo que todo se vea reflejado en los alumnos, ¿no? Que al final de cuentas van a ser los más beneficiados. Bien, y mire usted por otro lado, Claudia Nora Salcido, quien es la directora del Centro de Emprendedores de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, nos comenta que se va a cerrar el ciclo de clases y también de actividades, y se estará cerrando con una conferencia que se llama Prepárate para la Entrevista de tu Vida. Ahí en este taller, bueno, les enseñarán a los estudiantes a realizar un currículum vitae que sea pues accesible para los futuros contratantes, y también que sean objetivos y que sean lo mejor allegado posible. Escuchemos de qué se trata este curso. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Para comentarles, estamos por cerrar el programa de formación empresarial y competencias en la vida laboral, que iniciamos en el mes de septiembre de este año, y estamos cerrando el día de hoy con una conferencia llamada Prepárate para la Entrevista de tu Vida, que básicamente está dirigido a los alumnos que están por egresar de la carrera de contador público y administrador, que se presentan ante su experiencia de solicitar trabajo, y es una forma de prepararlos para saber a lo que se van a enfrentar. Esta plática y conferencia va ligada con un taller que se va a ofrecer el día de mañana, que es elaboración de currículums, también para que hagan de este documento un aliado para cuando van a solicitar trabajo, que la idea es que el joven, el estudiante, tenga elaborado su currículum al terminar este taller y sea complementado con la plática del día de hoy. Con esta actividad cerramos finalmente un programa de 10 actividades a lo largo del semestre que han sido reconocidas por los propios jóvenes que saben que es un complemento muy importante para sus materias que llevan en la carrera. Y bueno, en otra información y siguiendo con la convocatoria que hace la Universidad Juárez para la participación en su 12º radiomaratón, el licenciado Pedro de la Cruz, director de Vinculación y Desarrollo Empresarial y quien también se está desempeñando ahorita como coordinador institucional de la universidad en lo que es todos los preparativos para que salga este evento sea un éxito, evento que se realizará el 9 de diciembre en Gómez Palacio y el 10 de diciembre aquí en la Plaza de Armas en Durango. Bueno, él nos platica de los preparativos que están realizando. La Universidad Juárez es la coordinadora de todas las instituciones de educación pública en el estado de Durango, así es la normal del estado, el Instituto Tecnológico de Durango y la Universidad Juárez. Entonces, en esta ocasión la Universidad Juárez es la organizadora del evento y pues buscamos romper la meta, que son 55,000 juguetes, y pues nos vamos a sentir muy orgullosos que este día 10 de diciembre todos podamos llevar un juguete con las características del Nobélico, no pilas, para a favor de la niñez duranguense. Y todo esto se lo vamos a dar al DIF estatal, que preside la señora Teresa Álvarez del Castillo. Las indicaciones de nuestro rector es hacer que todos los universitarios donemos un juguete para cumplir con esta meta. Agenda cultural. Así es, en la agenda cultural queremos darle la bienvenida a Jessy Orozco, quien viene a recomendarnos un libro de editorial UGED, de Casa UGED. Esto para, bueno, si usted quiere quedarse este fin de semana en su casita, por esto que viene entrando otro frente frío hoy en la noche, mañana va a estar un poquito más fresco, hoy nos dejó descansar el frío, hoy fue, bueno, la naturaleza es cambiante, ¿verdad? Y esto se debe mucho a los problemas climáticos que tenemos nosotros, sobre todo por la contaminación que nosotros estamos haciendo. Entonces cambió un poquito el clima, pero mañana continúa el frío. Y bueno, Jessy Orozco viene a recomendarnos una lectura universitaria para quedarnos en casita. Jessy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudia Chuy, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y pues apenas este clima para un café y un buen libro, ¿verdad? Claro, sí, el café. Y tenemos dos buenos libros que les manda de la dirección de Editorial UGED. El estado de sitio. Habíamos comentado, ya habíamos regalado un libro de este. Se trata de una obra política, ¿verdad? Un poco, maneja un poco de sarcasmo. Uh-huh. Aquí, y es de Albert Camus. Dice, los buenos gobiernos son aquellos en que no pasa nada. Así pues, la voluntad del gobernador es que no pase nada en su gobierno para que éste siga tan bueno como hasta aquí. El honor es asunto de hombres y ya no hay hombres en esta ciudad. Dios mío, dales a estos amores abrazados la fuerza de tu grito. Esto es una obra y pues la vamos a estar aquí regalando para quien se comunique al teléfono 130-1110 y quiera leer esta obra. Otro de los libros que vamos a regalar es uno de Mark Twain que se llama ¿Qué es el hombre? Este es un libro filosófico, ¿verdad? Para todos aquellos que les guste la filosofía, el análisis y filosofar sobre lo que es el hombre, así es. ¿Verdad? Para que se comuniquen al 130-1110. Okay. Bien, es un libro de cada título que acaba de recomendar Jessy, y pues bueno, si usted quiere leerlos, adelante. Ahí está la invitación al 130-1110 para que se lleve uno de estos dos textos. Y bueno, también tenemos la agenda cultural. Hay muchas actividades en este fin de semana. Y bueno, empezamos con hoy jueves. Hoy tenemos... Por supuesto, hoy es un día muy especial porque se va a estrenar un foro que nunca se había estado utilizando, como es el estacionamiento de lo que conocemos como el Paseo Durango. Ahí este centro comercial va a estar María Daniela y su sonido láser. Esta señorita María Daniela, pues bueno, es una joven que viene y hace un juego de luces y pone música tipo DJ y está muy ambientado para los muchachos, las personas que les guste la música disco, la música moderna, pues bueno, acudir a este estacionamiento hoy a Paseo Durango. Así es, y bueno, también hoy, 1 de diciembre, vive tu festival, vive tu ciudad. El municipio del estado de Durango los invita a que vayan a ver al grupo folclórico de la Escuela Primaria Benito Juárez. Esto será en el poblado Abraham González. Habrá danza a partir desde las 4:30 de la tarde. Bueno, también en estos poblados que están cercanos a la ciudad, al municipio de Durango, estarán llevando a cabo lo que viene siendo el festival de Vive tu ciudad, del sí, Festival de la Ciudad. Bien, y el día de mañana va a estar Ricardo Cayuela, que es el jefe de redacción de la revista Letras Libres. Va a estar pues presentando un taller muy interesante ahí en el museo de nuestra ciudad. Y pues bueno, vale la pena ir a ver este señor, porque pues a la gente que le gusta escribir, y sobre todo a los alumnos de las carreras de comunicación, pues va a ser una visita obligada, porque pues bueno, él tiene mucha experiencia y viene a compartirnos un poquito de ella. Sí, lo invitamos para que siga también en el taller de periodismo cultural, en el Teatro de la Ciudad. Va a estar también este día de mañana Ricardo Cayuela, y va a haber una conferencia también, La Experiencia del Editor. Esto también en el marco de la visita de Ricardo Cayuela, en punto de las 5 de la tarde, y el taller va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así es, y bueno, otro de los eventos que nos están invitando es a la exposición, una exposición que se llama Furry Love, de Ricardo Luján. Ricardo Luján es egresado de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, ahí estudió Artes Visuales, y bueno, esto es en la planta alta Paseo Durango. A las 6 de la tarde es la inauguración de la exposición Furry Love, de Ricardo Luján. Bien, por supuesto. El día de hoy. El día de hoy, ¿verdad? Y también el día de mañana va a haber una presentación del libro Cosmografía Heliográfica, de Alfonso Paredes, ¿sí? Y esto estará en el Museo de la Ciudad, Guadalupe Victoria, en punto de las 6:30 de la tarde. Esto, pues, más que nada, es dentro del marco de la festividad que estamos teniendo en nuestra ciudad. Y si a usted le gusta la literatura, pues acuda a este centro. También en el Foro Las Alamedas va a estar Broma Jazz Trío. Esto es un cactus jazz de Durango. Se estarán presentando en el Paseo de las Alamedas en punto de las 7 de la tarde. Si a usted le gusta la música de jazz, es una buena alternativa y una buena propuesta, porque estos músicos duranguenses pues tienen una muy buena propuesta, ¿eh? La verdad, yo lo invito para que vaya mañana y se dé una vuelta por el Paseo de las Alamedas. Así es, y bueno, El Hombre de la Rata también se estará presentando en lo que viene siendo el Museo de la Ciudad hoy, en el Museo Guadalupe Victoria, lo que da la presidencia municipal. Ahí en el patio principal a las 7:30 estará Víctor Hugo Galván representando esta obra que ya tiene 600 presentaciones. Sí, pero él comentaba, yo, ¿cuántos años? Creo que son 15 años. 15 años, yo decía 19, ¿verdad? Pero no son tantos. No, son como 15. Como 15 años de que Víctor Hugo Galván tenga este éxito de este monólogo, El Hombre de la Rata. Y bueno, yo creo que yo lo vi cuando era estudiante de comunicación, él me dio clases de teatro. Vi El Hombre de la Rata y ahora qué maravilla de que mi hijo ya la vio. Ah, excelente. Mi hijo tiene 14 años, entonces es una propuesta para todos aquellos que la vimos por primera vez y ya tenemos hijos. Vayamos a ver, llevemos a nuestros hijos a ver esta gran propuesta de un monólogo en donde ellos van a comprender lo que viene siendo el discurso, el monólogo, la expresión teatral, y esta obra es excelente. Sí, no, aparte, bueno, pues hay un referente. Si usted se acuerda de aquel programa donde salía Adal Ramones, pues bueno, esto es todavía mucho mejor, porque esta es una propuesta de teatro, es un montaje de esta obra, y El Hombre de la Rata pues ya es ahora sí que un clásico. Un clásico, y qué bueno que sea de aquí de Durango. Sí, por supuesto. Que sea un clásico, y bueno, no lo deje usted de ver, y esta es una excelente propuesta. Y bueno, también yo les quiero recomendar mañana viernes en punto de las 6 de la tarde, en lo que es la velaria de la Feria de la Ciudad, se estará presentando un cantautor cristiano, Marcos Witt, estará presentando un concierto festejando sus 25 años de cantar música cristiana y sobre todo música que conmueve y promueve los valores, y es una buena propuesta para que usted vaya a escuchar a este cantautor cristiano, y se lo recomiendo. Hay muchos boletos que están obsequiando, lo que viene siendo todo los lugares en general. Cualquier lugar que usted se siente y escuche a Marcos Witt, le va a encantar. Sí, aparte Marcos Witt, bueno, hay que para quien no sepa quién es Marcos Witt, estuvo muchos años viviendo aquí en Durango. Ahora ya es pastor de una importante congregación de esta religión cristiana. En Lakewood, la iglesia de Lakewood en, sí, Texas. En Texas. Y si usted tiene el canal de cable, ahí hay un canal que se llama Enlace. El 83. El canal número 83, y ahí usted lo puede ver generalmente. Y él es todo un personaje dentro de esta religión. Y aparte tiene propuesta muy interesante porque él compone, arregla y dirige la orquesta. Y sabe tocar toda muchos instrumentos. Sí, es sabe tocar muchos instrumentos. Uh-huh. Entonces, él tuvo una escuela de música aquí en Durango. Sí. Hace algunos años, su mamá todavía. Sol, algo se llama. ¿Cómo se llamaba, Jessy? ¿Cómo se llama la escuela de Marcos Witt, la escuela de música? C.C. de Mac. C.C. de Mac. Sí, era la escuela de Marcos Witt. Su mamá todavía radica aquí en Durango. Sí. Tiene un colegio cristiano y bueno, no es hablar de religión, sino simplemente invitarlo a que escuche esta nueva propuesta, uh-huh. Sobre todo ahora que se están promoviendo mucho los valores, tanto por parte del gobierno del estado, el DIF estatal, uh-huh. Y bueno, ahí va a estar también el gobernador, porque bueno, parte de haber traído a Marcos Witt y organizar todo este concierto, este magno uh-huh. concierto. Es gracias a las gestiones. También gracias a las gestiones que hicieron varios pastores de las iglesias aquí en Durango y sobre todo algunas gestiones que también realizó por parte del gobierno del estado. Sí, no, y sobre todo, bueno, lo que queremos presentarle nosotros es al artista. Sí, más que nada que usted vaya y conozca y se dé la oportunidad de escuchar este tipo de música. Sí, viernes 2 a las 6 en la Velaria de las instalaciones de la feria. Sí. Así es. Y ahí sobre todo pues están regalando muchos boletos. Vale la pena acudir. Nos están dando la indicación nuestro productor y que siempre nos asiste aquí en los controles, Alfonso Vargas, que vamos a agradecer también el trabajo que él hace. Y nos vamos a despedir de usted, lo vamos a dejar con algo de música y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 13:45 en el Quehacer Universitario. Nos vamos, Chloe. Nos vamos, abríguese y buen provecho. Feliz contigo, vida mía. Tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentía. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo, se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel y de papel. Mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi terror.